seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflajeado. Clávame una duda y me quedaré a tu lado. Siempre lo fácil me duró tan poco y no lo niego, me divertí. Pero la soledad me ha vuelto loco. Pasado por aquí, dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, cambiando la estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflajeado. Con un beso